Participó de esta reunión, estamos hablando de la delegada Liliana Rechimón, a ver qué pasó en esa reunión, si todos los reclamos que están haciendo los trabajadores, en este caso de la terapia intensiva de Lucio Molas, pudieron ser recogidos por el gobierno provincial y qué respuestas le dieron. Buen día, Liliana, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo te va, Mauro? Buen día a la audiencia. Bueno, ¿qué pasó en esa reunión? Nosotros le presentamos el informe al subsecretario de Trabajo que hicimos desde el Departamento de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo de ATE, en conjunto con los otros sindicatos, UPCN y Citrasat, donde nos apoyamos en las leyes de riesgo laboral de la Nación y le solicitamos se incorpore la insalubridad en los y las trabajadoras de la terapia intensiva, porque la 1279 hace un vacío a propósito, porque en realidad fueron eliminados los compañeros que gozaban de este beneficio de las 6 horas de trabajo y de la jubilación anticipada por insalubridad. Hasta ahí el subsecretario se comprometió a hacer todos los mecanismos necesarios administrativos a nivel nacional para ver si él tiene la potestad de poder resolverlo él o dictaminar él la insalubridad. De ser así, avanzaríamos, él se comprometió que la semana que viene nos iba a estar avisando o inmediatamente cuando tenga la información se va a estar comunicando con nosotros, porque bueno, la provincia por sus dichos estaba preocupada por esta situación, porque de no ser así, de no poder resolver mediante la mesa de negociación, estaríamos en condiciones de ya iniciar un plan de lucha los compañeros y compañeras de las terapias intensivas, porque hace 4 años que vienen reclamando por la insalubridad, porque cabe aclarar que en la década de los 90 lo que se hizo con los trabajadores y trabajadoras que tenían actividad crítica, o sea, trabajo riesgoso, penoso y de envejecimiento precoz, se armaron híbridos. Entonces se le otorga algunas cosas. No lo voy a detallar porque es muy largo, pero en el caso de los compañeros de la terapia tienen la licencia por profilaxis, que son 15 días más, además de la licencia anual, porque la tarea insalubre, esto es lo paradójico, ¿no? Y además cobran la actividad crítica. Es un plus porque su actividad es crítica, digo, valga la redundancia. Pero no tienen ni la reducción horaria, que sí involucra a los trabajadores que tienen actividad crítica, y no tienen la jubilación anticipada, que sí involucra a los trabajadores que tienen actividad crítica. Ahora bien, lo que nosotros buscamos es, por supuesto, un principio de acuerdo, pero con la consigna de que no podemos esperar más, ¿no? De que los compañeros hace 4 años que vienen luchando, hace 4 años que vienen esperando, y que, bueno, nosotros consideramos que esto no se puede dilatar más, de que esto tiene que resolverse prontamente, y que todo el mundo ya está informado, porque este informe socioambiental que hicimos desde el departamento de ATE fue presentado en paritarias, se hicieron gestiones, hicimos reuniones, entonces no puede cambiar la gestión y perderse los papeles. Bien, esta decisión del gobierno provincial, ¿qué tiene que consultar a Buenos Aires o qué potestad tiene que tener para tomar la decisión esta de reconocer la insalubridad? Tiene que tener la potestad de esto, de poder dictaminar que la insalubridad. La Subsecretaría de Trabajo de la Provincia de La Pampa no tiene la potestad. Lo que están buscando es si existe una resolución donde le da, que aparentemente existe, pero es lo que van a confirmar, si dictamina la insalubridad para los trabajadores y trabajadoras. De no ser así, el que dictamina es el Ministerio de Trabajo de la Nación, que el año pasado se mandó una nota, en noviembre del año pasado, y había que esperar 4 meses y ya llevamos 6 meses y todavía no respondió el ministerio. Nadie sabe dónde está, nadie sabe. Entonces, estaríamos ya la semana que viene en condiciones, en tiempo todavía esperando, porque le dimos 10 días para esperar, para ver si se resuelve favorablemente el conflicto o vamos de cara a un conflicto. Si se resuelve, mejor para todos y para la sociedad, para los trabajadores, para todo el mundo, y si no, lamentablemente. ¿Notaron buena voluntad, digamos, una voluntad de poder solucionar este problema de parte del gobierno? No, por supuesto, nos atienden de maravilla, pero de ahí a que se resuelva, ¿viste? Atenderte, te atienden bien, te reciben bien, tienen buena predisposición. Lo que sí nos dijo el subsecretario, que el gobierno quiere resolver en conjunto con los trabajadores y trabajadoras este problema. Por lo tanto, también es una buena mirada. Pero hasta que nosotros no veamos las cuestiones concretas, digo, ¿no? Porque hemos tenido, nos han atendido muy bien, pero después a la hora de reconocerlo no se reconoce. Por ahí estamos un poco cargadas de pesimismo, porque, bueno, dadas las circunstancias, amerita que estemos con esta carga así de negatividad, pero bueno, esperemos que se resuelva prontamente. ¿Esta posible medida de fuerza va a ser esperada estos 10 días hasta que se resuelva esto? Exactamente, sé que se estarían cumpliendo el jueves que viene. ¿Eh? Gracias, Liliana. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, ahí escuchábamos, Sebastián, Liliana Rechimón, delegada gremial de ATE, representando a trabajadores de la terapia intensiva del Hospital Lucio Molas. Estuvieron reunidos con el gobierno provincial, en este caso con el subsecretario de Trabajo, Marcelo Pediontá. Les prometieron que en 10 días van a tener una respuesta respecto a este pedido de que se reconozca la insalubridad a estos trabajadores y trabajadoras del Hospital Lucio Molas. Así que después de toda esta reunión, de esta larga reunión de casi 2 horas, 1:40 más o menos, estos trabajadores y trabajadoras se llevan esta posibilidad de un arreglo seguramente de aquí en adelante. Así que esto es lo que pasó hace un ratito cuando terminó esta reunión. Pero aquí no se termina la actividad aquí en la Subsecretaría de Trabajo, porque ahora en este momento se acaban de reunir, en este caso el gobierno provincial representado por Marcelo Pediontá y trabajadores de adicciones, que es otro conflicto que tiene el gobierno provincial. En este momento están reunidos representantes de ATE, en este caso a través de